porque nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria.